Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Duro revés para los trabajadores estatales. La Cámara de Apelaciones no hizo lugar al amparo presentado para que el Ejecutivo y la Cámara de Diputados abonen una compensación económica porque La Pampa integra la región patagónica. Ceferino Riela, secretario general de los judiciales, dijo que los trabajadores deberán reagruparse y volver a la calle para militar el reclamo. Hoy nosotros como mesa intersindical tenemos que tomar una decisión porque esta es una cuestión que compete a todos los trabajadores del Estado en los tres poderes, con los entes descentralizados y autárquicos, y creemos firmemente que a igual tarea, a igual remuneración. Vos no podés tener una San Martín Oeste, de un lado tener los tribunales, en el caso nuestro, ¿no? Los tribunales ordinarios, los que pertenecen a la provincia, y del otro lado tener los tribunales federales, ahí lo cobran. Vivimos todo en la provincia de La Pampa, vivimos todo en Santa Rosa, en lugares que sean, o Banco de La Pampa, o Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, o cualquier organismo nacional que en este momento están cobrándolo. Esta es una disquisición jurídica en donde nosotros sabemos que los trabajadores siempre llevamos las de perder. Y nosotros nos tenemos que reagrupar como trabajadores, salir a la calle, buscar la solución políticamente, porque esta es una decisión política, en donde nuestra legislatura tendrá que adherir o no a la ley nacional, en donde el gobernador tendrá que tomar la decisión o no, pero la responsabilidad está en nosotros. Nosotros sabemos hacer el trabajo de militancia y no le quepa ninguna duda que eso lo vamos a hacer. La Cámara de Diputados aprobó con cambios el proyecto para modificar la ley donal, en la que las grandes empresas donan mercadería caduca al Banco de Alimentos. Mariana Escalada, del portal El Disenso, explicó en Periodismo Turno Mañana que los empresarios le cobran a las ONGs una contribución simbólica por esta comida, para que finalmente llegue a los pobres. El proyecto que presentó originalmente Carrió para modificar lo que se conoce como Ley Donald, que es una ley que habilita a las empresas, a las grandes empresas, a que donen la mercadería que está próxima a vencer a una entidad que se llama Banco de Alimentos, que en realidad es una red que está conformada por los dueños de las empresas que donan esta mercadería caduca, por así decirlo. Y cuando llega esta mercadería al Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos cobra una contribución, un canon, ellos le llaman contribución simbólica, pero es una especie de canon por esta comida, para que las ONGs puedan dársela a los pobres. Ellos querían cambiar el artículo 9 de la ley que está ahora, que estaba vetada. Se logró eliminar la responsabilidad civil y penal por los posibles daños que pueda causar esta mercadería, porque al estar próxima a vencer es muy probable que cause inconvenientes a la gente que la coma. Se hizo un dictamen de minoría que presentó La Baña, porque el tema es que el proyecto de Carrió pedía sí o sí estos beneficios tributarios y se negaban a dárselos a las empresas, porque encima de que están donando comida que está en casi por vencer, ellos querían hacer un negocio con esa comida. Los trabajadores mercantiles reabrieron la paritaria y lograron un nuevo aumento del 10%. Sin embargo, el subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio de La Pampa, Rodrigo Genoni, indicó que el 25% total no alcanza. Agregó que los sueldos han perdido un valor adquisitivo de $200. Es un acuerdo que ya el gobierno tenía programado darle a los distintos sindicatos, porque en realidad ni siquiera es un acuerdo que nosotros conseguimos, es el aumento que se nos otorga, te diría, porque así viene la línea de este gobierno nacional, en donde si vos no firmás lo que ellos quieren, no te homologan los acuerdos. ¿Qué se homologó, para que quede claro y que es de última lo que el empleo de comercio por ahí le está interesando? Es un 15% fue lo primero que se había firmado para abril, más un 10% para abril, más un 5% para julio, que se cobra los primeros días de agosto. Bueno, ahora a este 15% se le suma un 10% adicional, que va a ser un 3% en octubre, un 3% en noviembre y un 4% en enero. O sea, que daría una pauta salarial de todo el año del 25%. Me vas a preguntar si alcanza, si uno está... No alcanza, y uno no se siente contento por esto, porque la realidad estamos muy preocupados por la situación de precarización laboral y de despido que está habiendo. No está habiendo síntomas positivos en el mercado, entonces esto hace a que uno no festeje, porque el proceso inflacionario nos comió el salario real, los precios han aumentado muchísimo, el dinero alcanza menos, y como te comentaba ahí afuera de cámara, imagínate que el salario real de un trabajador es $231 menos que en noviembre del 2015. O sea, en noviembre del 2015 nosotros cobramos alrededor de 800, casi $900, y hoy estamos en 600, $670. se sancionó la ley Brisa, que brinda una reparación económica a las víctimas colaterales de femicidios. La diputada del Frente para la Victoria, Analía Rach Quiroga, dijo durante la sesión que el Estado salda finalmente una deuda con las víctimas. Ante cualquier grupo vulnerable, sabemos que es el Estado el que debe priorizar acciones positivas tendientes a la promoción y protección de sus derechos. Más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, es este Estado el que tiene que doblegar los esfuerzos. Cuando se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad por la gravedad que significa el fallecimiento de su progenitor o progenitor afín por el accionar del otro progenitor o progenitor afín. Este proyecto de ley tuvo media sanción hace más de un año por unanimidad en el Senado. Sabemos que en nuestro país cada 30 horas una mujer muere víctima de un femicidio, dejando la mayoría de los casos hijos, hijas, menores de edad, que quedan sin una madre y además sin la protección económica de un Estado que les falló. Así que por Brisa, por Karina, por todos los niños, niñas, adolescentes, por todos los familiares, por todos los referentes afectivos de víctimas de violencia, de femicidio, es que hoy por fin vamos a estar saldando esta deuda. El presidente Mauricio Macri defendió las políticas económicas de su gestión y criticó a la oposición. En un acto en Chaco, pidió que, en vez de pedir soluciones mágicas, digan qué van a hacer para ayudarnos. Claro que no es fácil construir un país sobre bases sólidas, pensando en el mediano y el largo plazo, pensando en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero lo estamos haciendo. Y por supuesto que este camino tiene obstáculos. Y obstáculos que están más allá de las capacidades de los argentinos y de su presidente. Lo que pasa en el mundo es algo que no podemos controlar. Si aumenta la tasa de interés, si se reduce el crédito, si se duplica el precio del petróleo prácticamente en el último año, y si nos agarra una sequía como la que agarró a casi todo el país, son cosas que no podemos manejar. Pero lo que sí podemos hacer es ratificar que estamos juntos en este camino que hemos comenzado a recorrer. Y juntos vamos a poner el hombro para que esto salga adelante. Y yo sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso le pido a los dirigentes que en vez de pedir soluciones mágicas frente a la adversidad, en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance, que cada uno diga desde su lugar, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, comunicadores, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes para ayudarnos a recorrer este camino? ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes para que enfrentemos cada obstáculo que se nos presente? Porque este es el camino. Radiokermés.com